Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 233, grabado el martes 29 de septiembre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos también a Iolios. Hola, geekos. Y yo, señoras y señores, como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Man. Queremos agradecer a la mamacita de Anywhere But Here, que en este momento está bailando justo detrás de la cámara aquí. Pues, pero yo le he dicho que no se deje los tacones, hombre, me saca de onda. Sí, siento que me va a patear un dedo gordo. Y más que son esos tacones de 17 pulgadas. Jamal. Menos mal que está ahí a 12, porque si no se caería. Serían zancas. Mira, y hoy está así como engrasadita, vos. Tan ganas de meterle un dólar, pero a ver, ¿por dónde tocaría? Con tarjeta de débito. Gracias por el pipi. El pipi. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio súper especial de los Comic Geekos leyendo unos cuantos correos a los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura en este momento. Agradecemos siempre la musiquita que nos preparó Rampage Producciones, hechas para nosotros. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Ivan Hucalzadía y el subject es fotos de Ochagón y máscara sangrada, dice acá. Sangrada. Ochagón y máscara sangrada. Hola, geekos. Hoy la semana pasada el show sobre Octagón y Atlantis y quiero pedirles una disculpa pública al mundo por pertenecer al país que engendró la joya. No, si es un honor. Sí. Es muy tipo Ed Wood y por lo tanto alcanza a un raro tipo de belleza. Pero la ha visto entonces. Es una vergüenza nacional esa película. Un raro tipo de belleza. Es el nacido para triunfar de ellos. Es el tilinte, un amigo para tontos. Pero aquí no saben qué es el tilinte. Es una de las peores canciones jamás escritas. No, por Julio, es siempre lo mismo. Y mayor baila y peor bailada. Sí, es el baile peor. Es el mismo cabrón. Es el mismo cabrón. Dice que es un raro tipo de belleza, pero que te da una risa loca cada vez que la pasan por acá en el canal 9. Les mando unas fotos. Imagínate, vivir en un país donde lo pasan en televisión. ¡Wow! ¡Ey, qué envidia, güey! Sí. Es como vivir en Japón y ver anime todo el día. ¡Wow! Bueno, quizá acá les mando unas fotos que imagínate mi sobrino Marvin tiene con estos agentes de la justicia y la paz. ¡Ja! Es bien fan a las luchas y yo también solía hacerlo, pero han perdido mucho en la seriedad que tenían y por eso ya no voy a las funciones. Un día, si quieren, les llamo por Skype y platicamos sobre el rollo geeko que tiene la lucha mexicana en algunos videojuegos. La cuestión de que una movie del Santo versus Mujer el Vampiro está en un museo francés como pieza de surrealismo, literalmente, y un etcétera muy largo. Les propongo el siguiente versus basado en el tema de la semana pasada: Octagón y Máscara Sagrada versus Batman y Robin. Pero dice aquí modelos 60, o sea, World West. No, pero es que Batman tiene gadgets, aunque sean del 60. Este bate repelente de tiburones puede tener un bate repelente. Sí, una batis tijeras para cortar máscaras. Wow. Pero no es para ver quién queda en pie, sino para ver quiénes matan a más cristianos de la risa, dice. También para sugerirles que hagan un show como tema principal de Big Bang Theory. Creo que ya se ganó ya se ganó un lugarzote en el corazón de todos los geekos del mundo. Y les comento que yo había oído de la serie, pero no me decidí a verla hasta que ustedes la recomendaron. Y mi esposa y yo compramos la first season y la segunda me la prestó Mr. Torres y la vimos en mi PSP. Ya que se volvió... ¿Todo en el PSP? Es que ese, tiene que haber cariño. Ahí tiene que haber cariño. Y se lavan bien los dientes antes de ver. Sí. Ya que se volvió muy fan de Sheldon y de Horowitz. Halloween. La tercera inició muy bien, así que espero tomen mi sugerencia. Y por cierto, vamos a hablar hoy acerca del inicio de esa serie también, y de otras series también. Me despido con un abrazo y como siempre, mi más querido compadre Brito Man, ya que se le oye muy repuesto, de verdad que se le extrañó mucho, dice. Sí, gracias. Postdata, ya está la semana, ya esta semana es el concurso, es el concierto de Pet Shop Boys acá en México y mi hijo Iwan está ansioso por el jueves. Pet Shop Boys. Luego les cuento cómo nos fue. ¡Hey, suerte! Nice. Y señoras y señores, por si ustedes creían que era broma, no, aquí están las fotos que se tomó el sobrino con... Ahí está, Octagon. Mira, esa papa. Hasta actúa mal en la foto. Hasta actúa mal en la foto. Habla como el Kiko Robots. ¿Será? ¿Crees? Se debe venir a darse reata con la Lina Santa. Sí, mira. Y este es con máscaras. Mascarita sagrada. Mascarita. Mascarita sagrada. Mira, ahí está Escala la foto. El mini-mi de máscara. Sí. Así que buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias a Ivanhoe por mandarnos esas fotos. Están buenas. Una leve sospecha que es termita, mamá. Sí, tened cuidado. Tened cuidado. ¿Viste mamita o termita? No, termitas. Thermite. Así que bueno, muchísimas gracias a Ivanhoe. También tenemos por acá de nuestro amigo Diego Rodrigo o Diegushra. Salud, chicos, dice acá. Hola, ¿cómo andan? Pues aquí les escribo para mandarles una portada del episodio 233. Y ahí va el tan trillado. Yo los escucho desde el episodio no sé cuántos. Pues ahí va. Me decidí a escribirles después de escuchar el programa de Octagón y acordarme que ya desde la saga de Sin City, aún no llega El Salvador, ya venían mencionando la dichosa película. Y pues al fin, como que se tardaron un buen tiempo para hacer el review. Como 16 años. Mira, pero eso me suena de que se animó a enviar la portada como diciendo, si estos babosos son capaces de hablar de Octagón, ese es su show, no me van a despreciar mi portada. No, pero está buenísimo. Pues al fin, como se tardaron un buen tiempo en hacer el review, creo que hasta ahora terminaron de reírse para poder hacer dichoso review, tanto así que ni puntos geekos le dieron. Es que no sé, no va a la escala a ese lado. Bueno, sin más, les envío mi aporte para la portada del episodio 233 y les mando un enlace de qué sucederá ahora con Marvel luego de que la compra la Disney, dice acá. Se despide Diego Rodrigo, mejor conocido como Diegushra. Y el link que nos mandó Diegushra en esta ocasión son 10 películas que no queremos que la Disney haga ahora que es la dueña de Marvel. La número 10 es Beauty and the Hulk. La número 9 es Mutant High School Musical. La número 8 es Ultimate Jonas Brothers. Guácala, ese es el número 7 es Herbie the Love Sentinel. Número 9 es mutante. The Wizards of Xavier's Place. Número 5, este es el que yo quiero ver porque suena a porno. Es Snow White and the Brotherhood of Evil Mutants. dice que... ¿Te imaginas un Snow White así, ajá, la muñequita, pero con un traje así sexy? No, la White Queen. Ajá. Saldría el Blob como Grumpy y Toad como Dopey, dice. Scarlet Witch. Dice acá, el Major Movie Event con de Miley Hannah Montana. Cyrus hará el papel de Scarlet Witch. No le quedaría mal. Sí, cabal. Y saldrá Billy Ray Cyrus como el papá Magneto. ¿Eso sí le quedamos? Wolverine in Wonderland. Dice que Logan se cae por el hoyo del conejo y pasa un puño de cosas. Gran pisazón que vaya. Y se da el conejo. Para no, lo ocupa para limpiarse, una gran cagada. Dice, y vos dejas mota. I'll show you off with his head. Saca la lengua. Quiero una toallita húmeda. Después dice Hayako Miyazaki's Guardians of the Galaxy. Dice aquí, actualmente, si esto pasara, está la fuera. A ver, dice. Y eso estaba pensando, eso no suena mal. Sí, es que lo bueno es que Disney solo distribuye allá. Pues ahí está. Sí, porque Ponyo ya en Japón había sido. Esa ya estuvo. Y la número uno sería... Ya hizo niño el pez y todo eso. Muppet Avengers Assemble. Así que buenísimo, gracias por ese enlace. Y por la portada, por cierto, tenemos dos portadas esta semana, así que ahí les vamos a poner... ¡Voten, injustas! Para que voten exactamente. La segunda portada es de nuestro amigo Carlos Jiménez y nos pone... Hola, geekos, acá les mando una portada para el episodio 233, espero les guste, sobre Atomic Robot. Pues despertaron mi curiosidad y me puse a leer algo de este personaje, concretamente la miniserie de 6 capítulos escrita por Brian Clevinger y dibujada por Scott Wegener, que yo creo que son todas. Y la verdad es que está buenísima, súper cagada de la risa y buenísimo arte y me gustó mucho. Y pues me voy a poner a buscar más de este personaje. Espero sus recomendaciones para la miniserie de Atomic Robot. Un abrazo y saludos, Carlos Jiménez. ¿Y es Atomic Robot o Robo? El Robo. Atomic Robo. Sin la T de tomate. Yes, sir. Así que buenísimo. Vamos a poner ahí esos para que puedan votar. Porque están chivas las dos. Y de balada, nosotros aquí no podemos decidirnos por cuál es el mejor. Nuestro amigo Rodolfo Santana López nos escribe acá. ¡Buenísimo episodio! ¿Qué tal, queridos geekos? Sobre el episodio anterior, cuando comentaban o hacían referencia a esta película, siempre sospeché que se referían a esta joya, como ustedes la llaman, pero pensé que tal vez sería otra cosa, porque era una casualidad. Ella sabe, mamara, que la ha visto. Sí, pero ya veo que no. Cuando salió la película, creo que yo iba como en la primera o secundaria o algo así, pero como a mí no me gustaban las luchas, nunca la vi. En fin, este episodio me parece de los mejores que he escuchado. ¡Puto! Y lo nomino para mejor episodio del año. Dice. ¡Puto, okay! Es innegable pensar en las películas del Santo, que si bien no eran tampoco unas grandes producciones, pues son consideradas de culto. Claro. A mí me gustaban verlas en la tele. Sí, aquí también las pasaban todas. ¿Qué opinan ustedes de estas películas? ¿Alguna vez vieron la serie animada del Santo que salía en Cartoon Network? Sí, buena. ¿Ya? Solo una vez vi. Yo vi un par de episodios, pero... No, de la serie animada del Santo. Ajá. Uh-huh. No. Sí, era chiva. O sea, tal vez en términos de animación, pero en la historia como que se iban entre lo ridículo. Pero es que era tan corto cada episodio, no sé, que la historia realmente no sé de qué se trata. Pues. O sea, que ponerle que el Igor hablando con... Había un Igor ahí, tipo, hablando con el malo, y el malo le remedaba la voz al Igor. Ah, que nada, qué puto. O sea... Yeah. No, yes. Mierdita así que decía, pues este es el malo. No, vale verga. Entonces, no, okay. En otro tema, dice aquí ya va a salir la película de Jennifer's Body con la Megan Zorra. Yeah, ¿la van a ir a ver? Yeah. Man, a mí no es mi... O sea, la vamos a ver. Que la vamos a ir a ver. Es está de verse. Sí, esa es alquilada. No sé si viene esa aquí. Sí, la van a traer. Sí. Mínimo. No, yeah, te voy a decir que en el estreno, pero olvídate. También dice que ya va a salir Distrito 9. Y todos los que ya la vieron hablan maravillas de ella. Aquí en México no se sabe cuándo va a llegar o si va a llegar. En El Salvador, ¿cómo está la expectativa? Pues no se ha visto ni siquiera pósters aquí. No. Distrito 9, no le han hecho bulla. Sí, la mayoría de geeks que la han visto les ha gustado. Por sí, lo menos dicen en los que reviews. Por ahí en el señor Torres andan buenas. Ya hay buenas versiones, pero... Hay que esperarla. Yo esa sí hay que verla en el cine. Todas esas películas yo espero que salgan. Bueno, dice, ahora quisiera contarles que ya casi toda la serie de Rosario... Que ya vi casi toda la serie de Rosario Vampire. No sé si ya la vieron. No. Quiero comentarles... Rosario Vampire. Que está simpática la serie. Tiene mucho eye candy y fanservice. Sí, hicimos un conocido. Ah, vos hiciste un conocido. Básicamente es una serie de comedia tipo harem, donde el clásico chavo loser... completamente impopular con las chicas, entra a estudiar a una academia de monstruos y conoce a la protagonista, que es una chica vampiro con doble personalidad. ¿Pechonalidad? Bueno, los personajes están muy bien dibujados y la animación se me hace buena, aunque los episodios llegan a ser algo monótonos, salvo al final de la primera temporada, los últimos dos están mejor. Algunos buenos chistes y parodias a otras series. Lo mejor son las chicas. Sí, que hay para todos los gustos. Eso vas a ir a ver. Sí, pero yo no la vi, pero te digo, el mismo comentario creo que puedes hacer de Ike Tausen, pero yo siento que ya fue demasiado. O sea, no lo soportás tanto. Sí, eso que están hablando, así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Que no sé qué, pero la toma de ella la conversión. Ella bajito, desde abajo para arriba, con la bicha con una gran minifalda y el tangón, ¿verdad? Entonces, entonces ya no es fanservice, ¿no? ¿Qué es? Te le quita la... Eso de que... ¡Ah! ¡Ay, qué rica se vio ahí! Sino que ya, puta, huevo, sí, me volvió a ver rica. Buenísimo, dice por acá. Es recomendable solo si gustan de este tipo de series de fanservice con algunos buenos efectos. Y eso sí, el soundtrack me parece excelente. Así como el opening y el ending son muy rescatables. Bueno, espero no haberme mandado a lo largo de mi email. Por cierto, el comentario del juego de Ultimate Alliance 2 basado en la saga de Civil War y Secret Invasion, dice acá. Hay que... hablar de eso y muchos saludos y éxitos. Salud. Así que gracias a Rodolfo. Salud, gracias. buenísimo su mensaje. Nuestro amigo Jesús de Meyer, Taxodium, nos escribe, nos pone un saludo breve. Hola, geekos, ya tenía rato sin escribir y hoy precisamente terminé de escuchar todos los podcasts que hicieron durante julio y agosto, que fueron un chingo, dice, pero estuvieron bien. En fin, solo les quería decir que me alegra mucho que Brito Man ya está de nuevo con sus seres queridos. A mí también. Y que sigan haciendo tan buen show después de tantos años. Entre las películas que ustedes vieron, a mí me gustó Transformers 2, no por la historia, sino por la acción que tiene y claro, por Megan Fox. Que por cierto, quiero ir a ver Jennifer's Body. A ver cuándo sale en cine. Cualquiera que sí. A ver cuándo sale en el cine en Bélgica. G.I. Joe no me gustó mucho. Empezaba bien, pero al final le exageraron mucho y los hicieron muy caricaturescos. Watchmen no estuvo mal, pero fue otra película y que no me gustó. Y eso que la vi dos veces, en el cine y luego en DVD. Bueno, me despido por ahora, pero nos seguimos escuchando. Un kimochi para todos. ¡Kimochi! Sobre todo a la nena de Anywhere But Here. Digo, Behavior. Bárbaro, Taxodium. Así que gracias a nuestro amigo Taxodium. ¿Ella tenía día de no ir de Taxodium? Simón. Gentilo nos pone acá. ¿Qué tal, queridos geekos? Hoy les dejo un link para trabajar y ser productivo al mismo tiempo. Que se pueden las dos cosas a la vez. Trabajar y ser productivo al mismo tiempo. ¿Y trabajar está entre comillas o...? No, aquí pone que se pueden hacer las dos cosas a la vez. No, no lo creo. Pero en este sitio podrán disimularlo muy bien. Que estén bien. Saludos. Así que ahí vamos a ver cuál es el sitio. Can't you see I'm busy.com. Bueno, ahí vamos a... Como que son jueguitos. Ahí vamos a poner el enlace para que lo vean en el blog, amigos. Pero debe ser interesante también. Muchas gracias a nuestro amigo Gentilo por mandarnos ese mensajito. Alex Cerrato nos pone acá saludos malditos. Hace días que no los escribía, pero en este mail muy, pero muy especial, les quiero informar acerca de la película de Metal Gear Solid, realizada por fans, con muy buena producción, que cualquier fan de Metal Gear Solid sabría disfrutar. A saber si le pondrían el sonidito aquel que cada vez que te descubren el... Que después de un rato, you're annoyed like hell. No, es que a mí nunca me descubrían, disculpa. No. A mí yo tampoco oí ese sonido nunca. Nunca lo jugaste. Quizás por eso. Así que vamos a poner el enlace para que puedan ver. Me ese acabo de fan. Comprar el 3, por no. cierto, de la serie de esa. ¿El PlayStation 3? No, hombre, el juego. Ah, yo lo tengo. El Snake Eater. Ajá, Snake Eater, que está como en la selva, empieza en la selva. No, ni lo he abierto. Yeah. A propósito de Metal Gear, quiero proponer un versus entre Solid Snake de Metal Gear Solid y Sam Fisher de Splinter Cell. Fíjate que lo vamos a poner más adelante porque tenemos que hacer un poco de research. Hay que ser Richard. Yo a Solid Snake sí me lo puedo. Hay que ser Richard. A Richard hay que preguntarle. Hay que hacer. Pero en los cuatro fantásticos. Sí, porque es como bien inteligente. Yeah. Otro versus que quiero que hagan con todo este vasto conocimiento geeko es entre Afro Samurai versus Samurai X. Lástima que no hemos visto Afro Samurai. Sí. No lo he visto, sorry. Pero se me hace que dan... No, se me hace que dan de... Porque son dos samuráis sin poderes, pues, a lo que yo entiendo. Comparado sí, pero si uno tiene pelo afro, tiene mal gusto, ese pierde. Ah, pero el otro tiene una gran cicatriz. Pero es que vos no sabes que en Japón si tenés afro, sos porque es pelón la mara. Es pelo así, con pura babe chino. Quitaste Japón. Ya quitaste Japón, hasta le dan un afro al bicho porque es tan bueno. ¿Te acuerdas cuando se lo dan en la caja y el chavo, lo bota, qué es eso? Es un regalo de graduación porque... Y se mueve solo. Camina. Es que era una cosa medio asquerosa. Por último, solo quiero contarles mi experiencia escuchando Comic Geekos. A veces lo escucho en la noche, en la tranquilidad de mi hogar. Así me puedo reír como lo loco con sus barcazadas. Pero últimamente lo escucho mientras corro por las mañanas y la gente se me queda viendo raro porque voy corriendo y riéndome a carcajadas. Yo me quedé así, pero últimamente no me río, cabrón. Estaba aburrido. Han de pensar que sufro de algún mal en el cerebro. Corriendo. Es asmático, pobrecito. Ayúdenle, muchachos. Muchísimas gracias. Me piden el zapato. Cerrato de losmercenarios.net por mandarnos este mensaje. Y vamos a poner ahí lo de la película también en el blog para que la puedan ver. Pero de yes. Por acá nuestro amigo a la torre nos manda un mensaje. Pregúntale a los geekos. Dice: hola geekos, aquí su amigo Negaman. Ah, Negaman. No los oigo desde hace mucho, pero me han recibido muy bien. Trataré de hacer portadas en el futuro, pero por ahorita estoy un poco ocupado por la prepa. Qué bien que... ¿Prepago? ¿O por qué? No, soy prepa, por la prepa. Qué bien que escogieran mi tema. Yo se los recomendé, me encanta. Los leo en mi Super iPod Touch. De hecho, les escribo para darles unas recomendaciones. Tal vez... Cambien a Brito Man. Sean de utilidad. Si no, ni modo, es aquí. Pikey es un podcast de iTunes. Dura solo media hora y es un poco mexicano. Más para sus oyescuchas que para ustedes. Pero si quisieran probar, no estaría mal. Así que vayan a buscar Pikey. Es P-A-I-K-I. Y ahí está el número 2. Cyanide and the Happiness. Es un webcómic muy divertido, pero un poco humor oscuro. Sí, lo recomendó Rofe, me acuerdo, para este último show de webcómics. Cyanide and Happiness, vamos a echarle la... que son unos dibujos medio simples, pero un humor bien, bien ácido. Y este sí estoy súper de acuerdo. Número 3, The IT Crowd. Es un show británico. Si les gusta The Big Bang Theory, les va a encantar. Por cierto, The IT Crowd, ¿ha continuado o no? Hubo una segunda temporada. Tercera temporada. Yo no la terminé de ver. Hubo tercera temporada, pero acuérdate que en la... Sí, son como 6 capítulos cada temporada. Y entre la 2 y la 3 tardaron más de un año. Como 2 años casi. Yes. Así que buenísimo. Entonces dice acá, se despide con un Kimota. Sí. Es porque es atómica al revés. Ese era un... Según yo era un typo. No. Error de dedo. Cabal. Se le olvidó ponerle liquid paper después al anime. Liquid paper. Sí, liquid paper. Así que muchísimas gracias a Ala La Torre. Con eso cerramos la bolsa de correo. Muchísimas gracias para los que nos escribieron. Lo pueden hacer todas las semanas a comicicos@gmail.com. Y nosotros continuamos nuestro episodio, señoras y señores, con unas cuantas... Noticias de Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Hoy no había preparado noticias, así que... Es que no te las pude mandar, perdona, es que estuve bien atareado. Que no vuelva a pasar, por favor, Vito. Bueno. Por cierto, la semana pasada nos preguntó Rofe... ¿Perdón? Nos preguntaba Rofe que él oía que todos los martes aquí en El Salvador llovía. Sí, todos los martes. ¿Sí? Bueno, está lloviendo desde el jueves. Está lloviendo todos los días. Sí, es todos los días. Todos los días llueve aquí en El Salvador en la época lluviosa del año. Todas las noches llueve, básicamente. Así que por eso es que nos escuchan siempre lloviendo. Y a las 5 de la tarde cuando voy a jugar tenis. Sí. Pero hoy cayó un cachimbazo. Suerte que hoy me tenía que quedar trabajando. Tremendo, me valió. En el camino a mi casa encontré 5 árboles caídos. Y uno justo tapando la calle. Tapando la calle. Pero ya casi se acaba. Yo creo que en octubre normalmente empieza a parar de llover y empiezan los vientos. Y ya en noviembre ya estamos otra vez con el calor. Y en la temporada seca. ¿Quién te manda a jugar en canchas de arcilla? Odio el viento. Ese es el lío. Simón. Cachimbazo es un chingo, exactamente. Y sí, está lloviendo ahorita afuera en la ventana. Bueno. Sí, porque si lloviera adentro. Fuera tremendo. Se los jodían los teléfonos celulares. Realmente un cachimbazo es como un golpe fuerte. Entonces un cachimbazo de agua es que te cayó un gran talegazo. Exacto. Yo voy a explicar talegazo. Talegazo es un cachimbazo. Bueno, pero es que puede ser un trago también. Está la acepción del cachimbo. Que es una plétora. Es una plétora. Bueno, mientras Julio da las noticias de cómics, amigos, voten en Ustream, vamos a poner las portadas. Boom. Estudios. Comienza a publicar la próxima semana los paquines de Wall-E, basados en la película de Pixar. Y al final siempre está la pregunta, ¿y qué va a pasar hoy? ¿Qué va a hacer Wall-E hoy? ¿Va a salvar el mundo? Y lo que van a contar es que, ¿qué hacía Wall-E? Va a ser un prequel. ¿Qué hacía Wall-E antes de recoger basura? ¿Por qué comenzó a recoger basura? ¿Qué hacía? Diseñado para recoger basura. Según lo que... La entrevista con el escritor del Paquín, tal parece que no. Tienen que cambiar en... Tienen que contar algo. Así que... Si a alguien le interesa, lea el Paquín de Boom Studios. ¿Qué significaba Wall-E? Waste allocation, no sé. Ya decía yo, o sea, que si la W de su nombre es Waste. Se cambió el nombre también. Ah, te da razón. Fue a la Procuraduría y dijo, lo se reacentó. También Boom Studio comienza la otra semana a vender Die Hard Año 1, la historia del policía John McClane. John McClane, gracias. Y como sus inicios como policía callejero en Nueva York. Ese se me hace que puede estar bueno. ¿Y este que es cómic? Es cómic. Ah, ok. También ya se estrenó la semana pasada en Estados Unidos la película de Bruce Willis. Ay, mira cómo amarro yo las ideas y las noticias. ¡Qué bárbaro! Ya no te voy a estar mandando yo tanto que me desvelo. Que Tico Man nos va a hablar un poquito de eso en un momento acerca de Box Office. Los reviews iniciales indican que la película como película de acción es muy buena, pero como película? Surrogates. ¿Surrogates? Surrogates. Ah. Que es la película en que toda la mara tiene androides y nadie sale de sus casas. Todos viven a través de sus androides. Dicen que como película de acción y efectos especiales está increíble, pero como película de ciencia ficción y que exploten y utilicen mejor el tema de los androides, se queda pachito. Muy superficial. Lo que yo no sabía, que está basado en una novela gráfica. No, ni siquiera libro, sino que una novela gráfica publicada. Lo sabía, Julio. Por. Espérate, aquí tengo el nombre en la punta de la lengua. No, en la punta de la lengua tenés lo de la chica de anime. La mancita, mejor, espérate, ¿dónde está esa onda? Sí. Fíjate que ese, ya no encontré el detalle. Y todos nos quedamos así. Acaba de caer un rayo. Que va a pegar un talegazo. Puta, ¿no cayó? Bueno, no. Top Shelf. Bueno. Uh-huh. Eso, sí, se veía escapar. Y hola, la última mini. Ahí viene. Ahí está. Pijazo. Retumbó. Me lo imaginaba más fuerte, pero. Eso fue un cachimbazo, señoras y señores. No, un cachimbacito. Casi no lo oyeron. Y finalmente, Disney ya comenzó la producción de la película de John Carter de Marte. Es en personas y estamos esperando la fecha en que va a estrenarse. Estas son las historias clásicas de ciencia ficción de un humano que viaja a Marte y ayuda a... ¿Es Edgar Rice Burroughs quien lo escribió? Sí, eso. El mismo escritor de Tarzán. Así es. Wow. Ok, eso es todo en noticias. Tico Man, ¿tenés alguna que añadir? No, eso... No. Ok, entonces, okay, señoras y señores, pasamos al Box Office. Oye, en esto debe decir. Es que la mala tiene que darse cuenta que nuestro programa no hay ediciones. Sí, no, we don't edit. Por eso lo hacemos a propósito. Box Office. Dos Office. Dos Office Depot. El número 5 es la película de Tyler Perry, I Couldn't Buy It All By Myself, en la que se viste de vieja. La número 4 es El Informante con Matt Damon. ¿Esa, ¿esa es de acción, suspenso, comedia? ¿Qué? Suena más a intriga. Es un, como intriga. Es un fulano que trabaja en una empresa y comienza a filtrar información de cosas ilegales o algo así que hace la empresa. Pero es que el look de Matt Damon, así como un bigotillo, con cara así como de nerdo, se ve así como... No sabes. Pero no es para la película como... que tuvo que engordar. No sé, fíjate. Bueno. La número 3 es la versión 2009 de Fama. La versión Disney. Y esa es la primera semana, ¿verdad? Estrano. Primera semana hizo 10 millones y costó 18. Uy, que por cierto. Pero costó 18. Sí, 18 millones. Mira, un montón de gente va a ir a ver esa película porque Fama. Pero esa es la película pegó, que dijo Kevin Smith en un puño de Smodcasts. Que le interesaba. No, que él nunca se la imaginaba. ¿Cómo podían Disney hacer Fame? Ah, sí, la original era medio porque cruda. La original era dark. O sea, eran se aprovechaban de la bicha ahí. Toda de la nobleza. Le, quítate la camisa y ella llorando y toda la onda. Y decía, ¿cómo me pueden la hacer eso? Pero me la voy a quitar. Quítate la camisa. Chúpame. La número 2, Los Surrogates. Esa es la de Bruce Willis. Sí. Que no son los suricatos, que son los del perritos de la paradera. Los zurrados. Esa hizo 14 millones su primera semana también. De Sinteria. ¿Y costó? 80. Ups. Bueno, pero había dicho que iba bien. Número 1. No, esa fue una crítica, no cuánto había sacado. La número 1 por... Ese es el departamento de aquel lado del estudio. Por segunda semana consecutiva. ¿Qué es el de corte cuenta? Es Cloudy with a Chance of Meatballs. Bien. Esa creo que me va a tocar ir a ver. Aquí, como le pusieron, lluvia de hamburguesas. Lluvia de hamburguesas. Otras notas interesantes. La película 9, la película animada, ¿se acuerdan? Uh-huh. Se hizo 2.9 millones, casi 3. Ya lleva 27, costó 30. Ya está siendo rentable. Internacionalmente la va a sacar. Sí. El trencito que pudo. La número 10 es Inglourious Basterds. Wow. ¡Qué taligazo! Estaba en la 7 y ya hizo 114 millones. Ah, bueno. Ya cumplió. Sí, costó 70. Nice. La otra, Jennifer's Body, la número 8. Esa lleva 12 millones. Nice. Uy. Costó 16. ¿Y Dragon Ball? Puta. Mira, hablando de Dragon Ball, una película basada en cómics reciente. Que es White Out. Sí, hablando de Dragon Ball. Ajá. Esa hizo 421 mil dólares. ¿Qué? ¿Te imaginas cuando le dijeron al tipo así como decía en el Smallcast? ¿Y cuánto hicieron? 421 mil dólares. Claro que me da miedo esos 420 mil dólares. Me muero de la emoción antes de siquiera tocarlo. Ya hizo 9 millones. Lástima que costó. ¿Cuál? Esa, bueno, fíjate, lástima que costó 35. Fíjate que en esa película creo que no los 400, fulanos 35. Se confiaron solamente en el nombre de la actriz, que es la Mila Jovovich. No, Kate Beckinsale. La Beckinsale, que solo con eso la mano la iba a ir a ver. Pero que hicieron nada. No hubo campaña, nada. Realmente. No hubo campaña. Esa, y me hizo menos que The Hangover, que La Goma. Que ya lleva en su semana 17. Y esta buena ya es tercera semana. Hijo. ¿Qué más? Deja ver alguna otra. Está todavía up, baja, creo. Put. Transforma. Se niega a bajar, up. ¡Toma! ¡Sí es cierto! Hasta Ponyo está ahí. My Little Ponyo. Otro. Sí. ¡Toma! Así que ahí están, señores. Alright, señoras y señores. Continuamos entonces con reviews de inicios de series. Adelante, Julio. Ay, porque yo. No, que aquí ya con el Julius y ¿te puedo hablar de Big Bang Theory? Sí, ya vimos un par de los primeros episodios de las nuevas temporadas de nuestras series favoritas. Yeah. Y las no tan favoritas porque las vemos por hacer la contribución, ¿verdad? Y por hacer las pedazos. Cabal. Entonces, primero, Big Bang Theory, ya que también. Ah, ya, yeah, porque Marman, el productor. ¿Con spoilers, sin spoilers? Con spoilers. ¡Se pisó a la bicha! Sí. Al fin. No, pero mira, regresan de la Antártida. Parecen peludo, cavernícolas. Y todos se veían igualitos. Pero, sí. Solo el Sheldon. Y el Sheldon con una barbita candado. Que fíjate que cuando apareció Rafa Mayor. No, pues la barbita candado como que era del Alternate Evil Universe de Star Trek. Sí. El Sheldon. Y se perdió la película de Star Trek. Ay, buenísimo cuando le dice. Sí. Se la spoilea todo. No estaba, pero un pedazo ahí. Pero no, como que no sabía que iba a salir. ¡Me perdí! ¡Qué hijo de puta! No, buenísimo, realmente. Buen episodio, buen episodio. Continúan con el mismo vibe. Exactamente, y la calidad de la serie, que a mi manera de ver no ha bajado ni en la primera ni en la segunda temporada, tampoco lo ha hecho en este primer episodio de la tercera. Uh-huh. ¿Verdad? Si es que si les gustaron las primeras temporadas, denle con todo en esta que va por el mismo camino. Va buena. El único así que me da miedo es que la relación con la Penny la vuelvan muy novelesca. Yo creo que no. Espero que no, que les. Yo creo que ahora que va a ser weird, tienen chance de hacerlo un poco más divertido. Espero que se alejen de eso y que hagan más chistes y no le den mucha vuelta. Mira, a la relación le han estado dando vueltas desde el primer episodio de la primera temporada. Y no lo han manejado mal. Es que démosle el beneficio de la duda. Y matan rapidito todo el romanticismo del último episodio de la temporada 2, donde se veía toda enamorada. Entonces con esta, va, pues ya, que se cuesten, ya estuvo, pues va. Y ahí matamos eso. Borrón cuenta, no es cierto. Cabal. Así es que, buenísimo. ¿Qué otra? ¿Heroes? Heroes. La semana pasada. Heroes es temporada 4. Cuarta. El inicio fue dos episodios al mismo día. ¿Dos horas? Mira, yo siento que por lo menos ha empezado mejor que la segunda y la tercera. Pero la gran cagada que cometen al final de la tercera, que vos sabías, esta mierda le va a dar vuelta, se le dio vuelta en la primera media hora del... Sí, muy rápido, muy rápido. Demasiado. Sylar ya comienza a aparecer. Espérate, ¿qué? Sylar no aparece en la cuarta, dicen, ¿no? Sí, ah, sí, es sí. Que ahora es Petrelli. Ah, está convertido en Petrelli. Está convertido en Petrelli. Pero ya comienza así. Y doble lado, por un lado, el Petrelli comienza a decir, algo me pasa, comienza a mostrar poderes. Y por otro lado, el Matt Parkman... Lo tiene zampado adentro. Lo tiene de alguna forma inexplicable una... parte de él mentalmente, a Sylar en su cerebro. Entonces, porque él lo estaba controlando. Está... Es que lo no, es que controlar. Cuando él le apagó la mente, ajá, el Sylar es tan paloma que logró de alguna manera meterse. Un poquito de su mente se le quedó al... Lo infectó. Bien raro, o sea... Yeah. Pero mira, lo que mencionaba la vez pasada, lo que me gusta es que han introducido nueva gente con poderes, que son esos que andan en un carnaval itinerante, con unos poderes bien raros, ¿eh? Y todavía realmente no sabes si son buenos o son malos, o sea, ajá, no ¿qué, qué papel van a hacer? Pues entonces, sí te digo, esa parte para mí está interesante, pero es eso del Sylar, yo siento que fue un error desde la temporada pasada. ¿Qué le pasó? De que el Sylar lo hicieron que se convirtiera en Petrelli y que se olvidara la memoria. Sí, o sea, puta, ya se está acordando en el primer episodio, ¿me entiendes? Es que Petrelli, el Sylar mató a Petrelli, ¿verdad? Una onda sí, así. Sí, sí. Y entonces la mamá dijo, no, vos vas a ser el presidente. Senador. Y me gustó que al fin se ve una pelea vergona del otro Petrelli. Ah, sí. Cuando le dijeron, este cabrón tiene unos poderes, ya lo tengo. Puta, eso estuvo chido, esa parte. Eso estuvo bueno. Fíjate que la cachiporrista le quitaron al fin el peinado. Puta, la peluca. Fatal que tenía antes. Anda el pelo más corto. Anda, se ve bien. Sí, los geekos y sus noticias de estilistas. Sí. El nuevo peinado acentúa las curvas. Claro. La ponen en un college, lo se cual ve es más enana. Creíble Un collage, sí. Sí. Bonito, más sí. Creíble que lo que andaba antes de cazadora de asesinos. Era una abeja de asesinos, dijo Zafat. Bueno, pero... Y más interesante lo que le está pasando. Porque... O sea, por lo menos yo quedé invitado a seguir viendo la serie. Después de estos primeros dos episodios. El de esa semana no lo he visto. Venía a ver. Ay, venía, ya te lo voy a pagar. Serie nueva, Flash Forward. Ah, Flash Forward. Oh, ABC. Bien. ABC. Bueno. Sí. Basada en una novela que entiendo que ha sido tenido su éxito. De Televisa. Ha sido. Un libro de ciencia ficción ha sido popular, sí. ¿Un libro? ¿No es serie de libros? No, es un libro. Ahí comienza. ¿Y la serie va a cubrir todos los eventos del libro o la va a continuar 16.000 años? Y con libertad hablo del libro porque desde el primer episodio la serie se separa del libro. Wow. En el libro... ¿Por qué mantienen el nombre? Me imagino que el concepto. El concepto de lo que les pasa a toda la gente. El consexo. En el libro, y aquí hay partes de spoilers para el primer episodio de la serie, pero nada del otro mundo. En el libro son científicos en el Instituto CERN en Suiza, que es donde está el de radiación fotoatómica. El volado este hace la acción de partículas para hacer colisiones y no sé qué. Uh-huh. El acelerador. Están haciendo un super experimento que es la primera vez que van a ocupar cierto nivel de energía para que la partícula vaya más rápido y va a chocar y va a ver si crea unos quarks fotónicos. Yo creo que se han de aburrir, fíjate, porque todo lo que hacen esos ciclotrones es chocar partículas. Entonces eso que ya se algún momento se les tienen que acabar las partículas que... ¡Choquemos carros! Ajá, o sea, choquemos... carritos chocones. Entonces, en el momento... Tengo un negocio de carritos chocones. Pero acelerémoslo. Que se... energía que tenemos. En el momento que se realiza el experimento... Ahí es donde toda la mara cae. Cae inconsciente durante 2 minutos. Toda la mara... Toda la mara el mundo, en el mundo. Todo el mundo. En el mundo. Edmundo queda dormido. Visión. Dormido. Y le creen que son alucinaciones o sueños, pero después se dan cuenta que son visiones de lo que les va a pasar en 21 años. ¿Vieron visiones? En 21 años. Ah, aquí es diferente, aquí son 6 meses. Es que en la serie de televisión te dicen que ven visiones de lo que va a pasar en 6 meses. O tenés visiones. ¿Y los... Pero no hay mara que tenga así como visiones aburridas de que va a estar cagando algo. Sí, hay uno que no tuvo visión. Wow. Estaba muerto. Y así es que, no, tal vez estaba dormido en el momento. Y puta, los dos estamos pensando lo mismo, cabrón. Yo voy a estar muerto dentro de 6 meses. Digámoslo, y lo mismo pasa en el libro. Los dos científicos principales, uno tiene visión. Que pero en vez de ser policías, son... En vez de policías, son científicos. Son científicos. Es ciencia ficción. Uh-huh. Y el otro, el compañero, es el que es pero son científicos ficción. No tiene visión y dice, me voy a morir. Entonces comienza a averiguar en qué circunstancias para tratar de evitarlo y comienzan a darle vueltas si se puede evitar o modificar el futuro. Y ahí se desarrolla todo el libro. Que el que ve a la esposa muerta, ¿verdad? El que... ¿Te fijaste? El que le dice, puta, vos estás ahorita tratando de ver que lo que viste, tenés miedo de que no, de que se cumpla, ¿les? Cuando yo, que ya había logrado aceptar que mi esposa murió en tal guerra, veo que está viva. Ah, sí. Entonces yo tengo miedo de que no se cumpla. Esa es la, la hija, ¿entendí mal? Sí. ¡Paloma! Sí, es, entonces, la serie le ha dado vuelta a algo más interesante, algo que va a suceder en 6 meses. Mm. Los principales son... agentes del FBI. 21 años te puedes valer verga. Porque, sí. Tipo, ayer tuve un día bien aburrido de que... No, el domingo solo jugando Warcraft y ahí viendo un par de películas. Una visión de ese día no me serviría de mucho. No, y fíjate que algo chivo que yo no sabía, pues, que no era así en el libro. Mm-hmm. Que, de que son polis, que son policías de la, del FBI, son, ¿verdad? Sí, agentes. Es que cabal, pues, te cuentan con tanto detalle. Ah, sí, yo me vi en la oficina, o sea, de fulanito, era todo. Tal día, a tal hora, y, o sea, tanto detalle. Mm, wow. ¿Qué huevo? Alguien que sea un investigador del FBI tiene que tener la capacidad de ver ese detalle. Ah, vos me pones una de esas mierdas y yo, puta, yo no me acuerdo qué hora era. O sea, tú un maboso dices, sí, no, yo, para mí no era ese día, sino que el día siguiente, pero estaba en la oficina de la fulanita, que es en Londres. Entonces, mm, hacemos la conversión, a huevo, el mismo... Pero al principio dicen, toda la mara dice, ey, es que tuvimos alucinaciones, sueños. Y de repente, pero mira, ¿y qué fecha era en tu sueño? Tal, es la misma fecha. ¿Y qué hora era? Y comienzan Alguien vio el diario. Ajá, alguien vio el diario, está viendo noticias. Entonces comienzan a amarrar cosas y dicen, ey, tuvimos un sueño o alucinación compartido. De la misma fecha compartido. Uh-huh. De repente dice, yo estaba en la oficina de Londres con fulanita, hablémosle. Y le hablan a la fulana en Londres, mire, usted, ¿qué vio en su visión? Estaba reunido con vos, le dice. ¿Cómo? Nice. ¡Oh! Dice, entonces no, vivimos el futuro. Y a todo esto se murió un recachimbasal de gente, porque la gente que iba manejando chocó, dieron, volcaron. Los aviones que cayeron. Como 2000 aviones se estrellaron. Entonces, eso como que las visiones no eran muy... ¿Cómo? O sea, no habían visto y se murieron. O sea, toda la mara que estaba manejando en ese momento y que se murió en ese choque no vio nada. No, o sea, obviamente. Teoría no. Vergo lombrices, ¿vieron? Y de repente, al final, te cierran el episodio. Un tiburón, con que están revisando. El agua. Ah, eso me dio cosas a mí. Viendo, y las cámaras de video muestran que toda la mara tirada en el suelo durante 2 minutos. De repente están viendo una de un estadio de béisbol en Chicago, en no sé dónde. Y todo el estadio. Fondeado. Mirá. Y de repente. Al fondo aparece un fulano caminando. ¡Qué hijo de puta! Eso daría creep. Ajá, entonces, pues te digo, a mí viéndolo me dio puta. Eso está como el alienígena en Science. En el libro te dicen que cuando revisan todas las cámaras de video, ninguna cámara en el mundo captó señal. Todo se ve hormigueado. Y ningún instrumento de medición captó y de ahí saca un montón de conclusiones. No, pero ¿y el bicho que se veía caminando? No, es que eso es el libro. En el libro. Ah, en el libro no se ve ninguna cámara ni aparato que haga... Excepto una, donde está el chavo ese caminando. Nada. Captó ninguna grabación o un registro. Pero en la serie sí, te aparece un chavo caminando y de repente dice la fulana, y no es el único. Eso me llamó la atención. Alrededor del mundo hay ciertas referencias de que hay gente que no fue afectada, entonces, decimos. Y me llamó la atención que el que no, o sea, era. O sea, se ve al montón de gente tirada. Pero el que sí se mueve con una gran gabardina negra. Ajá, o sea, que vos ves, que puta no es bueno, No, si es niño. Bueno, entonces, y solo para cerrar el comentario. Tal vez una pregunta antes. El escritor del libro está involucrado de alguna forma como productor repasé los créditos veces, por lo menos en lo que aparece en la serie. No, el escritor del libro no aparece con créditos ahí. Okay. Ni aparece la novela con créditos. Pero viste que tenía tiene voladitos de Lost. Sí, aparece un volado de Oceanic. Un cartel, un publicitario en la calle de Oceanic. Del vuelo. Y porque no sé si es el número del vuelo. Que comparten los creadores o productores. ¿Y será que el vuelo se cayó por eso? Y hoy les pregunta por cuándo sale la serie de V. Ah, se lo sabemos. Mira, va a salir en noviembre. Van a dar después de Flash Forward. O sea, pasan Flash Forward los jueves. Uh-huh. A la siguiente hora van a pasar B, que es Invasión Extraterrestre. La van a dar 4 episodios nuevos en noviembre, los primeros 4, y el resto lo van a continuar hasta el siguiente año. Ya. Yeah. Okay. No se sabe por qué aún. Okidoki. Bueno. Y lo último es que esta Flash Forward ya anunciaron los creadores de que ellos tienen un plan definido, que son 3 temporadas mínimas lo que necesitan para contar la historia completa. Si la serie se vuelve popular y tiene éxito, tienen para meterle carnita en medio y estirarla como hasta 5 temporadas. Fillers. Pueden estirar la carnita, ¿hace cuánto? Sí. Puta, yo cada vez que decís así de que si la serie tiene éxito, todavía me acuerdo de Harsh Realm. Puya, que yo sentí una emoción cada vez de esos episodios. ¿Y si fueron 2? 4 o 5 pasaron. Y la cancelaron y se veía tan bien. Y lo interesante, como My Name is Earl, todavía... pero esas fueron ¿cuántas temporadas? Sí, fueron como 5 temporadas. Sí, el otro fueron 4 episodios. Y lo interesante es que el final que tienen planeado los escritores es pasado los 6 meses. O sea, van a llegar a los 6 meses, que el 29 de abril. Va a pasar un gran desfile. Y van a continuar la historia después de eso. Siguiente. Ok, pero se las recomiendo. Si no la tenían Smallville. Ahí en su lista. Smallville. Bueno, Smallville, ya vi el primer capítulo de Smallville. ¿Salió Metal o Sordo? ¿Quién fue? Sordo. Yo no vi el episodio final de la temporada anterior, uh-huh. Pero no vi los anteriores al último episodio. Ajá, yo tampoco. Entonces sí, ahí me perdí un poquito porque de repente, o sea, en el episodio final te dicen, ok, ya aquí cayó Sord, y aquí está Sord, pero ha perdido los poderes. Y hay un ejército de gente que son sus soldados, que hasta se le están sublevando, porque dicen, puta, aquí estamos, solo amarillo y no hay poderes. ¿Y de dónde salieron esos? ¿A qué hora vinieron? En teoría, cuando apareció Sord, se trajo a todo ese mundo. No, es que parece que son los de Kandor, los de la ciudad embotellada. Porque algo la mencionaron. Ey, entonces sí, me perdí. La mencionan, pero no, tal parece que él vino acompañado de toda esa mara. Ok. Pero mira, aparece Sord y sin poder. Sí, yo vi. O sea, aparece Sord y sin poderes. Ajá. Con un ejército, un batallón completo de soldados y todos sin poderes. Y son kryptonianos, supuestamente. Uh-huh. Y todos dicen, si estamos en un sol amarillo, ¿por qué no tenemos poderes? A mí me sorprende que cómo es que todos sabían de eso. Supuestamente solo el papá de Superman y un par de gente sabían que los soles amarillos les dan poderes. Todos andan... No, hombre, no es Thor, es Zod. Es cierto, es Zod. Aquí Guillermo está diciendo Thor. Aparece Thor y con todo y martillo, dice con nombre. Es cierto, es Zod con D de David. Sí. Después, todos vestidos de verde camuflajeado. Nada que ver con... O sea, nunca te ha salido un kryptoniano que ni siquiera hay plantas verdes en su planeta. Y aquí estos vestidos de verde camuflajeado, pero... O sea, que el traje camuflajeado de Krypton ha de ser así... Blanco. Monocromático. Gris. Aparece la Luisa Lane, que supuestamente se había ido al futuro... con un anillo de la Legión que iba a transportar siglo 31. Según yo, cuando se ve que ella cae, estaba en el siglo 31. Ajá, pero... Pero no. No, en la primera temporada regresa y te dicen que al final logras entender que en lugar de irse al siglo 31, se fue al 2010, un año en el futuro. Se fue a un minuto después. Sí, porque comienza a tener visiones... De 6 meses. En el cual la Tierra está dominada por los kryptonianos. De Sol. ¿Y quién es esa bicha? La que la anda siguiendo. Y la bicha es la que sale al final. Como soldada de Sol. Soldada de Sol. Ya. Entonces. Mira, ya te pintaron de qué se va a tratar en la temporada, que es los fulanos esos adquiriendo poderes para conquistar el mundo. Pero, por lo menos, una historia así me suena más interesante. Ay, este hijo de puta no me hace caso. Claro. Estoy enamorado de esta. Y... Es que eso no te lo vas a quitar de encima, porque hoy la conquista es con la Luisa. Lo encontré, señoras y señores. ¿Quién es que encontraste? No. Kneel before Sord. No, pero no es él. No, kneel before Sord. Es que cuando le dicen kneel, es cuando... Come, son of Jor-El. No, pero ese es cabal contra eso. Aquí es contra el presidente, que no era el presidente. Por cierto, que en el Daily Planet hay un nuevo periodista que va a ser compañero de la Lois, que se llama John Corbin o Corbin. John Corbin. Corbin. Pero me llama la atención que en los créditos él sale como invitado especial. Sí, porque en el episodio 2 él se convierte en metalo. Ah. Así que hay excusa para ver el 2. Okay. Y va a volver a salir en el 3 como metalo. Y está buscando excusas entonces para entonces ver si yo creo que vale la pena ver el 2003. Mira, y, ya después de ese ya no sale, sí que vale. Yo creo que no estoy seguro si lo mencionamos esto cuando hablamos del final, porque me acuerdo que en algún episodio por lo menos mencionamos el final de la temporada anterior. Puta, lo que hicieron con Jimmy Olsen. Ah, que había otro Jimmy. Que sí, el hermanito. Sí, el hermanito se llama Jimmy también. O sea, así como que, claro. Hijo de puta, la cagamos. Ah, vale, verga, matemos a este cabrón y que... Así lo sentí. Sí. Démosle, pues. Bueno. ¿Había otra serie? ¿Otra serie? ¿Qué creo no. que no. All right. Si había, las cagamos. Las cagamos. Si había, ahí nos cuentan. Señoras y señores, continuamos entonces ahora con la carnita de este episodio. Qué bueno, solo 10 minutos. Mira, la chica de Behavior toca bien la trompeta. Pero no se la pone en la boca. No. Esa no es la trompeta. Es la trompeta. Señoras y señores, en este episodio vamos a hablar acerca de Atomic Robo. Ah, no, yo de puta, lo que estaban esperando. Así el hijo es. De Giant Robo. Atomic Robo. Empezó en octubre es de 2007. Un ladrón de átomos. Publicado por Red 5 Comics. Antes. Es un robo atómico. Sí. Diseñado por el escritor Brian Clevinger de 8-Bit Theater. Adelante, Tico Man. Ya le quité como 20 minutos de lo que iba a decir. ¿Qué pasó? ¿Que yo voy a dar la razón? Pues, sí. Nominada como la mejor serie limitada. Nominada a 5 Oscars de la Academia. Eisner Awards del 2008. No, esta es una serie escrita por Brian Clevinger, que también es el escritor del webcómic 8-Bit Theater. 8-Bit Theaters. De esa sí hay un verbo de información. No, 8-Bit Theater es una de las series más, de las webcómics más populares en internet. Bueno, esta serie... En Europa. Empezó en octubre de 2007. Se acaba de cumplir 2 años. Esta fue una serie limitada de 6 cómics. Fue nominada para los Eisner Awards en 2008, solo que perdió, le ganó Umbrella Academy. También la colorista Rhonda Pattinson fue nominada y también perdió. Loser. Ambos son loser. ¿Y por qué tenemos que leer algo de losers entonces? No, porque es entretenida. De verdad es entretenida. Esta... Pero el Atomic Robo es un, como dice el nombre, es un robot. ¡Ah! Fue inventado en 1923. Según... ¡Qué vieja la serie! ¡Qué vieja la serie! No, esto es ficción. Viejos son los cerros y aún reverderecen. Y la viejita que te asusta aún todas las noches. Viejos los caminos y te echan polvos. En 1923 fue creado por Nikola Tesla. Tesla. Tesla. Era bien gallo. ¿Nicolai o Nicolás? Este robot se revela en el primer en su primera aparición, que en 1938 él participó en una operación militar secreta para... ¿Puede ser el que yo leí? Para matar a... ¿Cómo se llama este chavo? Que estaban haciendo a sus robots los nazis también, supuestamente. Era un científico nazi. Un científico nazi se llamaba el barón Heinrich von Helsinger. Este chavo se implantó un órgano alienígena, de un cuerpo alienígena que le permitía como transformarse en energía y manipular ondas así. ¿Y cómo sabes eso si solo salió en 2 cuadritos? Con el órgano implantado. Entonces, Wikipedia, casualidad. Sí. Entonces, okay. Pues sí le creemos. El Atomic Robo viene y lo logra derrotar. No lo mata, sino que simplemente lo derrota. Le quita el corazón solamente, no lo mata. No lo mata y queda. Bueno, no, perdón. En los últimos paneles se queda así diciendo, ah, código, venganza. Y se ve que sale un robot con un cerebro humano. Uh-huh. Que era tal vez como un plan de contingencia. Ah, tenía un plan B. Ajá. Entonces, siempre tiene que tener un plan. Este robot, después de eso... ¿Y el robot cara tostadora o qué tenés? Es el peinado de atrás del robot. El peinado. Después de esta operación se le otorga ciudadanía americana y reconocimiento como un ciudadano natural. Yeah. Me llega que rapidito agarra el slang americano. Ah, sí, es que saber cómo desarrollar. O sea, lo creó Nikola Tesla, pero no sé si de un solo lo creó con la intención de que fuera una inteligencia artificial, uh-huh, o si simplemente le salió de chiripón. Es que vos pero sabés que la tecnología atómica es así, muy sí, sorprendente. Una magada. Entonces, este chavo lo que hizo fue que creó una compañía, bueno, un grupo que se llama Tesla Dyne, uh-huh, que es un think tank, es un tanque de genios. Que está dedicado a explorar los bordes del conocimiento científico. Entonces, y aparte de eso, son una organización aprobada por las Naciones Unidas para investigar sucesos extraños. Uh-huh. Entonces los llaman para un montón de cosas, para investigar. Es como los X-Files de esa época. Es como los Kiko. Pero con menos poderes. Entonces, bueno, ha estado haciendo eso y se ha enfrentado con un montón de cosas, desde vampiros, dinosaurios inteligentes, hormigas gigantes, de repente le salió una pirámide. ¿Y hormigas gigantes inteligentes o pendejas? Pendejas. Hormiguescas, digamos. Las mató pegándoles con Buicks, con carros. Supuestamente dice acá que en vez de ser inteligencia artificial era inteligencia automática. Ese era el término con el que le habían puesto, la manera en que él rápidamente... Automática. Eso me suena como pasamos los exámenes nosotros de inteligencia noche. Automática. Ah, copiando. Sí. Sí. Esa es la inteligencia automática. La copia. Esa inteligencia colectiva. Sí. Éramos una colmena. Un swarm. Entonces, y se hace bien chistosito también. Sí, éramos, es que si todo lo que hacían era copiarte a vos. Yo no daba copia. Entonces, ha tenido 3 miniseries y varios volúmenes, varios cómics individuales, que generalmente han sido los de Free Comic Book Day. Yeah. Los volumen 1 es Atomic Robo y los científicos peleadores de Tesla Dyne. Uh-huh. El volumen 2 es Atomic Robo y los perros de la guerra. Y el volumen 3 es Atomic Robo and the Shadow from Beyond Time y la sombra de Más Allá del Tiempo. Que esa es la que está saliendo ahorita, si mal no recuerdo. Ya. Yeah. O sea que esa está a medias. También si van al sitio de Brian Clevinger, que es... Siento un dominio del tema impresionante. Es que no hay mucho de qué hablar en realidad. No, si se van al sitio de Brian Clevinger, que es nuclearpower.com. Uh-huh. ¿Cómo lo deletreas, por favor? Bueno, es Nuclear Power, pero en vez de C es con K. ¡Ajá! Ya sabía que había pues un truco. Por eso le voy a estar preguntando. N-U-K. Nuclear Power. Nunca. www.nuclearpower.com. Ahí también tiene una historia webcómic original de de Atomic Robo. Si la quieren leer. ¿Qué que jode Giant Robo? es que son del mismo apellido. Son hermanos. Dice que son Robo. Son de la misma. Es el primo que vive en Europa. En Europa. No, estoy bien listo. Es americano. El Giant Robo es japonés. Es americano. No, nuclearpower.com. Ahí está el Freak Webcomic. Yo. Ajá. Por cierto. Freak Comic. Freak Comic. Atomic Robo es uno de los paquines que se pueden. Uno de varios. Sí, que se pueden comprar ya a través del. El Comical. No, ¿cómo se llama? Comixology. En el iPod o en el iPhone. Y también es uno de los que vienen incluidos con. Con el otro programa, el Comic Zeal. Ah, sí, viene un especial de... Ajá, viene uno de Free Comic Book Day, que es un issue que sacaron para Free Comic Book Day. Ahí fue donde yo lo conocí por primera vez, el título este, y de volada. Amor a primera vista. Ahí te lo introdujeron, este personaje. Y ahí conociste la carnita. No, porque el robot... No, pues la carnita de ese show. Ah, sí. Mira, lo que no ha dicho el tico la metálica de este show. Aparte de todo lo que he dicho, que... ¿De todo lo que me ha sacado de la manga? Sí. Ajá. Así sea, las historias son divertidas. Sí, es que son chistosas. Son de acción, de ciencia ficción, pero el robot es un ácido y es sarcástico. Uh-huh. A mí lo que más me cae de la risa ahorita, cuando acaba le estaba pegando con los Buicks a las arañas, o sea, les pega con Buick y les echa un comentario. Pega con otra cosa, les echa otro comentario. Después les pega con un rótulo de carretera. ¿Alguien tiene algo para rótulo de carretera? No, demonios. O sea, se queda pensando. ponele, él siempre se acompaña de un grupo de agentes científicos. De sus chaneques. Se van en helicóptero militar y comienzan a los chaneques a discutir. Son científicos. ¿De dónde crees que se han originado? Esto debía ser imposible. Su propio peso las aplastaría. Es que ellas no lo saben. Debe ser porque han utilizado la teoría que salió el año pasado acerca de incremento espacio-temporal. Pero son hormigas. ¿Cómo la pudieron haber aplicado? Es que, además, tu solución es ciencia imaginada. Ciencia basada en imaginación, porque están hablando de la... es la radiación la que las hace crecer. Ese no es efecto de la radiación que crezcan los animales. En las películas de ciencia ficción de los años 50, los animales se volvían gigantes con la radiación. Pero mira, eso es ciencia imaginada, dice. Algún día va a ser válida, dice. Pero algún día va a ser válida. Lo que pasa es que aún no sabemos por dónde comenzar a investigarla y cómo comprobarla. Y mientras pasan todo el paquín, esos fulanos discutiendo... Yeah. Y el robot lo que dice, vale, riata, se avienta del helicóptero y comienza a hacer riata con la... Pero ahora, hormigas. El robot es 100% a darnos verga, pues vemos, pues vámonos. Y mientras tanto, vos ves los cuadritos que los científicos siguen hablando babosaje en el helicóptero, todo el paquín. Pero digamos, el papel de los científicos y el papel del robot es que alguien hace la presión, vamos a hacer esto, esto y esto, y vos, cabrón, vas a saber que vas a ir a músculos, o también el robot es inteligente y dice, esto yo lo voy a... Fíjate que es inteligente, pero muy poco usa la inteligencia, casi siempre es a darnos verga, o sea, yo aguanto cualquier babosada, démosle. O sea, él es el líder realmente, él les dice, vaya, mire, hagan tal mierda, él organiza las cosas, pero usualmente él está en la línea de enfrente, dándose verga... Que es el único que aguantaría, po. Él planea todo basado en el hecho de que él se va a dar verga. Sí, no, y, es más, dice, en el paquín este donde se va duro contra la pirámide rodante que hoy. Uh-huh. ¿Pirámide rodante? Una de las pirámides de Egipto cobró vida de repente. Entonces la cosa es que dice, pero tenemos que hacerle estallar. Puta, pero es un tesoro de la humanidad. No cree esta organización... global, solo para no hacer explotar cosas. Dice. No, o por ejemplo, acá en el que está en la portada ahorita de nuclearpower.com, ahí hay un monstruo que tienen que matar. Entonces le dice, hey, ya vine. Y como que hay alguien undercover ahí también, ¿verdad? Le dice, ¿y dónde está vos? Estoy en un tactically significant location. O sea que te estás escondiendo, cabrón. El otro le dice, sí. Le dice, lo estoy cazando. Un monstruo así no se puede simplemente no sé qué. Ya lo encontré, le dice. Y va como que directo a darle. Mira, raro, ese personajito que se ve ahí con los lentes. Ajá. Uh-huh. Ese es Brian Clevinger. Él se dibujó en su serie. Porque ese es un personaje, no me acuerdo cómo se llama, fulanito o algo, Monster Hunter. Ajá. Entonces ha sacado ya por lo menos uno, que yo sepa. Episodio web, o sea, es en vivo y él actúa su propio personaje. Ajá. Entonces aquí aprovechó, sacó un cómic con él dibujado ahí. Hay uno en que la NASA, Carl Sagan, lo va a buscar y le dice, necesitamos que la misión Viking a Marte sea un éxito. Te dicen es 1974, pero estamos inseguros que no va a haber una falla mecánica. Entonces necesitamos algo que nos asegure, garantice que la misión sea un éxito. Entonces lo convencen que se monte al cohete con la sonda Viking y que lo acompañe, que sea la niñera de la sonda para que la sonda funcione. Entonces ya va en un viaje a Marte y comienza, bueno, miren, ¿y a dónde están la biblioteca que yo pedí para que me acompañe en este viaje de 2 años y no me aburra? 2 años y di vuelta hasta Marte. Pues sí, si ves en el compartimiento de arriba, pero aquí lo que hay son 5 revistas. esa es la biblioteca. Pero llamen a Carl Sagan. Pero mira, que no sé qué. De todos modos, aquí dice tu profile psicológico que tú tienes la capacidad de entrar en modo de hibernación y todas tus funciones psíquicas y se desconectan. Entonces tú no vas a sentir que el tiempo pasa. ¿Y quién dice que yo tenga esa función? Aquí tu profile psicológico. Miren, ¿y quién hizo este profile psicológico? ¿Stephen Hawking? Siguiente cuadrito, el Stephen Hawking así en la silla de rueda, cargándose. Me cagué en él, tío. No, es chistoso. Y la venganza es de que escribe, o sea, junta piedras en Marte para hacer un mensaje. Que Stephen Hawking dice, no sé qué. O sea, es virga la serie. Es recomendada más que todo por eso. Es un cómic en papel con el humor típico de un webcómic. Ya. Y también algo que tienen todas estas miniseries que han sacado, y que es que como el chamaco está vivo desde 1923, entonces pueden contar historias desde ese periodo hasta la fecha actual, el futuro incluso, si quieren. Y hasta lo pueden matar porque es un robot, lo pueden volver a armar al día siguiente. No sé qué tan reemplazable es él, pues si se puede downloadear a otro cuerpo, pero por lo menos sí se sabe que el chamaco puede vivir por cientos de años. Y aguanta cualquier cosa. Pues, entonces pueden contar historias en distintos tiempos sin ningún problema. Pues sí, sí, alguna maquinaria o algo que sea más fuerte que sus especificaciones. No, pero no es así como que se le acaba la energía en tanto tiempo. No, es atómico. O sea, hay que saber cuánto dura. Acuérdate que Atomic Power is mysterious. Terribly mysterious. Todo se puede hacer con eso. Terribly sneaky. Ok. Ese es Atomic Robo, señoras y señores. Recomendadísimo por los geekos. A mí me súper, súper, súper, súper gustó. Súper, súper, pero súper, súper. Súper, súper gustó. ¿Qué vas a hacer, Angelito? Me imagino que en Marte. Sí, en Marte. ¿En Marte de qué? ¿Por qué le pusieron un spacesuit en esa serie de Marte? O sea, el chavo... Él quería ponerse un traje robot, de astronauta. Que él no respira. Faltó un súper, dice Necron. Es que es súper. Súper bueno. Ok. Faltó un dos. Me pasé. Ok. Repus. Súper al revés. Y. Repus. La carnita más corta de la historia. ¡Ay, qué día frío! Sí. Abuelada. Está lloviendo mucho. Mira, hasta la chica de Anywhere Here. Ya se vistió y se fue. Sí. La mierda. La vino a traer el novio. Se nos huevo. Cuando viene ese hijo de puta, vale ver. Rapidito, señores, a los que están conectados ahorita en el IRC. Por el kilómetro. Pregúntenle a los geekos porque este es el show, si no va a ser muy corto. Bueno, hacemos una sección rapidita de pregúntale a los Kikos con la mara que está en el IRC. No, ya está una hora de programa, ¿qué más quieres? Bueno, ¿Qué han leído interesante con usted? Buenísimo, ¿sabes cuál me caí de la risa? Como pocas veces me caí de la risa. Ajá. El último de Hércules. Ay, a ver. Incredible Hercules. La última vez que lo había leído estaba un gran deschongue de que Zeus estaba muerto y que los dioses del Olimpo tenían una como compañía en la tierra que representaba sus intereses. Y estaban armando un subplan que no sé realmente todavía. Que Heaven aplaude su plan. ¿Qué iba a ser ese plan? Lo dejé leer un tiempo. Leí este último que salió 130 y algo, 132 creo que fue. Uh-huh. Y de repente sale que Zeus está vivo. Pero. No estaba muerto. Pero reencarnó en el cuerpo de un niño que al parecer no tiene memoria. Y Hércules, por alguna razón, está vestido en el traje de Thor. Wow. Y anda un martillo y tal la onda. Y dice, no, yo soy Thor, sí, que nada, qué puta. Entonces, está ahorita que se fue al reino de los Dark Elves, ahí de la mitología nórdica, y en eso estaba la reina de ese lugar. Dice, no, tienes que probar que sos Thor. Entonces le da sus varias pruebas. Y eso que, sí, que esta es una prueba, pero de tu fortaleza moral, ¿verdad? ¿Y eso cómo va a ser? ¡Atáquenlo! ¡Puta fortaleza moral! Sí, mira. Y se levanta la faldita y enseña la piernita. Y el ¡ay! Le caen encima todos los elfos. Se la da a la reina. O sea, falló la prueba. Mira. O sea, cagado de la risa. Ajá. Buenísimo. Y eso que el Zeus así todo sarcástico con el tipo. O sea, divertidísimo ese cómic. Pero parece que están alternando con historias de Amadeus Cho. Que era el psychic que andaba ahí hasta hace poco. Como que se separaron por algún motivo. No he leído esos cómics anteriores. Y ponerle que un cómic sale Amadeus Cho, que es lo que está haciendo él, y otro sale de Hércules con su, uh-huh, con Zeus. Vea que son los que están ahorita en sur. La leí una de Amadeus Cho, está... Fíjate que a mí me caía bien cuando aún era el bichito que andaba con el cachorrito de coyote, porque sí, era como más infantil y te caía bien el mono. Uh-huh. Pero hoy que ya dejó al lado al cachorro y ya lo hicieron adolescente, lo presentan ya como adolescente. Lo adultizaron. Lo adultizaron, entonces... Ay, lo hicieron crecer. Se dio una amazona. Una amazona fue, ¿verdad? Sí, sí, algo así. Lo de bueno, o no, se lo dieron a él entonces. Ah, bueno. Y después de eso, bueno, pero ahorita lean donde sale Hércules y ponerle que al final... Quedó, o sea, lean uno sí, otro no. Quedó, no, quedó en continuación y quedó de que estaban los tres guerreros que siempre acompañan a Thor. Ajá. Que están diciendo, hey, o sea, están como siguiendo a Hércules por el deber que está haciendo vestido como Thor. Y dicen, puta, este está haciendo quedar mal a Thor. Y así desde lejos, ve, está haciendo quedar mal a Thor. ¿Pero cómo lo vamos a sacar de ahí si los elfos creen que él es Thor? Y ahora es el rey porque se dio la reina, entonces ahora ya está como rey de este reino. ¿Qué puta vamos a hacer? Bueno, si ellos tienen un Thor, mandémosle un Hércules. Y ves a Hércules, a Thor vestido con la faldita que andaba Hércules. Siento una brisa. Pero mira, cagado de la risa. Buenísimo. Fíjate. Léanlo. El otro que leí hoy que de volada está simpático. Amazing Spider-Man 603, ajá, okay, que es un paquín donde no sale el Hombre Araña. Uh-huh. Solo sale el camaleón, que supuestamente atrapó a Peter Parker en el episodio anterior. Se disfraza él de Peter Parker. Y de Peter Parker. Ajá, de Peter Parker. Él no sabe que Peter Parker es el Hombre Araña. Y todo el paquín lo suplanta. Uh-huh. Entonces, se va a meter a la oficina. Se porta también con la jefa, que la jefa se quedó enamorado de Peter Parker. Uh-huh. Pero él está trabajando, con el gobernador, con el alcalde. Ah, con el alcalde, sí, sí, okay. Con el alcalde de Nueva York. ¿Ya no está con el periódico de Ben Urich? No, okay, ahorita no. Está trabajando con la oficina del padrastro, de su... ¿De J. J. Jonas? Ajá, su hermanastro. J. Jonas Jason, que es el alcalde de Nueva York. Mm. Entonces, pero la encargada, el jefe de la jefa de prensa es una chera. Nena. No, ah, pero igual se quedó prendado del Peter, como la trató. Después, finalmente... La trató mal, de seguro. La puteada le dio. Sí, ay, sí. Si quieren las mujeres. Sí, tuvo claro. La primera reunión con Mary Jane Watson y llega puntual. Llegaste es puntual. Y el fulano dice, ¿y esta quién es? O sea, dura pena, sabe que se llama Mary Jane. Y la trata así como, no frío, pero no le hace mucho caso. Y de repente le dice, es que mira... La verdad, el gran problema es que tú no eras este. Y le saca una foto de la Gwen Stacy. Él le saca una foto. El camaleón le saca una foto de la Gwen Stacy. Es que el problema entre nosotros es que tú no eres como, no eres como ella. Tienes razón. Tú siempre has... No, nunca he podido compararme a los muertos en tu vida. Que no sé qué. El camaleón procesando toda la información de lo que le iba diciendo adentro. Pero al final la Mary Jane se queda... Ey, este fulano está bien centrado. Ajá, en ningún momento mencionó al Hombre Araña ni sus aventuras. Y le hace un favorcito por ahí. Y le dice... ¡Oh! ¡Oh! Un quickie. No, no. Nooner. Y le dice que Oscar... Mañanero. Que el gran amigo de él, Harry Osborn, no, Harry Osborn, está... Oscar Goldman. Goldman. No, está en quiebra y se tiene que quedar a dormir en la cafetería. Porque lo desheredó el papá. Y le quitó el apartamento y un montón de pisto. Entonces se está quedando a dormir, está viviendo en la cafetería. Después sale que se va a la casa de su tía May, que anda de luna de miel, y está toda la familia de los Reilly. Ah, sí, porque de ahí salió Ben Reilly el de ahí nombre. Salió Ben Reilly el nombre. Y están todas las primas. Ah, y que están bien grande buenas. Nena. Y el camaleón sale. ¿Y cómo es que este fulano, rodeado de tanta belleza, son y prima, vivía antes con la viejita, con la tía? Se va de regreso al apartamento donde vive Peter Parker y que comparte con una chera, es la roommate. Del policía. La hermana del policía con que vivía antes. Uh-huh. Y que tuvieron un night stand para la boda de la tía. Sí, correcto. Pero después de eso quedaron peleados. Entonces porque llegó, cayó la Mary Jane. No fue por eso. No, porque se arrepintieron. Lo hicieron porque están ebrios los dos. Ah, entonces después le dijo, mira... It's weird. Es el problema de vivir juntos. Le así hizo que un favor también. Sí, sí, sí. Le decía, vete, lo quería echar. Ahí medio obligada, pero... Entonces, el fulano. Y esta es la compañera de cuarto del Peter. Y le comienza a la fulana a decirle barbaridad y media. Y el fulano lo que... un quickie. Y así arregló todo. ¿Y se volvió a pisa? Sí, otra vez. Tanto así que al final para el final del paquín, ella le dice a todos que Peter ya es su novio. Que están saliendo juntos. Y te va a presentar a mi familia. Y toda la onda. Y al final dice, bueno, solo me queda hacer una obra más, porque yo a todas las personas que impersonifico, yo trato de mejorar la vida o hacer un impacto fuerte en todo lo que le rodea. Pues los mata. Dice, voy a hacer un favor a esta persona que tiene tantos problemas, a Harry. Y supuestamente se lo va a quebrar. Yikes. Pero ahí termina, ahí queda el paquín. Pero lo raro es que él dice, yo ayudo a las personas que uh-huh. les hago la impersonación. Pero va a quebrarse el otro. No, o sea, se las quiebra a las personas uh-huh. que él personifica. Lo rapta, se maquilla como ellos, les roba la vida prácticamente y los disuelve en ácido. Puta. Pero no, al final no se... ¿Pero a Peter Parker lo ha atrapado o no lo ha atrapado? Lo atrapó y lo tiró a una pila de ácido para deshacerlo. Pero el fulano a tiempo se cubrió con una tela de araña en un cocoon y se salvó, obviamente. Uh-huh. Y después en el siguiente paquín ya Peter lucha contra el camaleón y se da cuenta de todos los cambios que hay en su vida por ese pinche día que el camaleón... y es divertido leer toda su reacción. Ese lo leí que decía... Nota mental, contratar al camaleón para vivir mi vida siempre. Y al final del episodio, como, puta, me juntó con esta chava que nada que ver. Nota mental, matar al camaleón la siguiente vez que lo vea. Okay. ¿Suficiente, productor? Yes. ¿O quiere que sigamos hablando babosadas? No, ya llegamos al final de este episodio. Más carbur. Muchísimas gracias a todos los que están conectados a través del Ustream, viéndonos a través de live.cbmedios.com. Por cierto, que el otro programa, adelantémosles, que si quieren oírlo live, yes. que tomen bueno, una sin sueño. Todavía sí. No sabemos, o si ya casi no, ya seguro. Confirmado, sí. Bueno, debido al nuevo empleo de nuestro amigo Ticoman, vamos hoy a tener que... está haciendo plata el Ticoman. Hoy sí. Las horas extras por nocturnidad. Exactamente, entonces... Trabajo de noche. Trabaja de noche. Es sereno. Sereno, moreno. El sordo, modo cross. Vamos a grabar, vamos a tratar de mantener el show grabando los martes, pero vamos a empezar a grabar más o menos como a las 10 de la noche, ¿verdad, Tico? A las 10 salís. A las 10 salís del trabajo. O sea, dos horas después de lo que usualmente pero grabamos. Pero mira, sí. A esa hora no hay tráfico de ahí para acá, yo creo que en 5 minutos estoy aquí. No, a las 10 y media, pues empezamos tipo 10 y media y hasta que aguantemos, ¿verdad? GMT-6. Así es. Sería que es dos meteme horas ¿qué? Que más noche de que lo le normal. Metan seis. Que le metan seis. En el ocho. Sí, en México posiblemente sean las 12 de la noche. No, las 11 de la noche, ¿no? 11 de la noche creo que tenemos una hora de diferencia. ¿En el DF? México. Sí, hay una hora, creo. Allá solo te meten cinco. No, si salí volando... Ahorita, por ejemplo, para que hagan sus cálculos, ahorita son las 10 y 20 aquí en El Salvador. O sea, a esta hora vamos a comenzar a grabar... Y alguien que lo estoy viendo mañana... ¡Ah, puta! ¡Qué puta! ¡Qué gran diferencia! ¡12 horas! Normalmente... ¡Ya voy tarde! Sí, bueno, Rofe, a esta hora normalmente es que van a empezar... Vamos a empezar a grabar el show. No, él lo dijo para los que nos están oyendo en vivo ahorita. Ay, y como ya es ahora, pues, ya va a ser más noche. Y para los que nos oigan mañana es diferido y que sean vivos sí. aún. Por hagan el cálculo. ¿A qué hora estábamos grabando? A esta hora ya sí ya nos dejan poner la mamacita ahora, en la si cámara. Ustedes, así que sí nos pueden ver. Si ustedes son de las personas que no nos oyen en vivo y que bajan el programa, lo van a tener que bajar más tarde, vea. Whatever. Sí, porque ahorita... Sí, nos pueden bajar a las 10. Sí, imagínate que el día siguiente nos normalmente baja. Nos pueden bajar a cualquier hora porque somos bien... ¡Somos bien pendejos! Nos bajan con el vuelto. No, nunca que te des vuelta. Así que, bueno, Mara, muchísimas gracias. Tal vez pendejo, pero machito. Les recordamos que visiten www.comikikos.com, donde van a encontrar ahí todas las cosas, todos los postings, todos los episodios que hemos grabado. Además, ahorita en portada están las ofertas de nuestros amigos de Dell. Así que ahí pueden comprar computadoras con descuento si es que ya están amiguísimo, pensando en comprar computadoras. Buenísima máquina. Hace Michael Dell. Yes. Sí. Él sabe ir a hack. Hasta hay, creo que había una oferta ahí de hasta el 20% de descuento en ciertas computadoras. Así que pueden ir a comprar. 20. Y también les recordamos que visiten la tienda Geeka, donde estamos poniendo. ¿Y qué portada ganó? ¿Cómo? ¿Qué portada ganó? La portada, por cierto, que ganó fue esta, la fue de la Diego ganadora. Rodrigo. Esta. Donde está Atomic Robo ahí con un misil en la mano y ya le va a disparar ahí a un monstruo. No, le va a disparar, le va a pegar. Creo. Le va a pegar y es un monstruo es con una tentáculos. Bomba, no misil. Bomba. Es una persona abeja. Es una bomba. Así que... Que no es lo mismo decir el bombón. Gracias a Diego Rodrigo y a Carlos Jiménez por las portadas. Por cierto, las ambas portadas las podrán ver también en la galería de portadas que va creciendo súper bonito gracias a todos los aportes que ustedes hacen semana tras semana. Gracias, gracias. Gracias, nosotros, señoras y señores, nos vamos a despedir esta noche con una cancioncita de un grupo que se llama Ground Sound. Y así que pongan mucha atención porque la canción se llama Pay Attention. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! I can hardly pay attention. Lost my funds. I get back on my feet cause I ain't no bum. Without something to die for, it ain't much worth living. Let me count to ten. Pour that drink in my cup. I'll tell you when. Cause I don't need nothing. My vision's straight ahead. Four in the morning, I'm still awake. My girl likes diamonds. Gonna have to wait. Live in a material world. That ain't me. She likes those fancy things. No, no, no. She thinks I'm nothing. I think she's something else. She said she minds me. She didn't mind me last night. O sea que si la Mara baja automáticamente el podcast a las 6 de la mañana, pero ahora son 2 horas después, lo van a estar recibiendo a las 8. Mira, tal vez se tarda más porque baja más lento. Pero es que depende en qué país están también, porque acuérdate que las diferencias de horas son diferentes. Y la rotación de la Tierra no tiene nada que ver. Si es en el otro hemisferio que el agua del inodoro va para el otro lado, quizás van a ser en vez de 2 horas adelante, 2 horas antes. Hijo de puta. Ah, entonces, señores, nos van a oír en el pasado. Son 2 horas después, entonces en Australia nos van a oír 2 horas antes. Y nos van a oír 2 horas antes de que grabemos. Sí. Ah, tal vez podemos oír nosotros el programa y saber de qué vamos a hablar. Pero puta, ya eso nos ayudaría un vergo. Y vamos a necesitar una gran cuchumbada de café caliente porque nos vamos a estar durmiendo. Sí. A no ser que nos oigan en la mañana. No, ahí le decimos eso. No, pero es que acuérdate que van a ser 2 horas antes. Entonces realmente va a ser las 10:30, pero va a ser como que sean las 8. Entonces no te va a dar sueño. A no ser que nos oigan a las 9 de la mañana, ya vamos a estar bien fresquito. No. Estuvo. Bye, man.